siento la oscuridad que se cierne una vez más. El reflejo de mi rostro desconocido para mí. Entre nieblas yo amé. Solo por ti. Y entre sombras yo soñé. Yeah.